Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Ahora presentamos antes y después. Y después. Goyo Galde encabezó Caramelo Santo, la banda mendocina con la cual recorrió el mundo paseando su rock, reggae, cumbia y otros ritmos latinos. En septiembre de 2010 anunció su alejamiento de Caramelo y liberó en internet esta versión del clásico de Charly García, El fantasma de Canterville. Semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Cielo Raso en vivo. En Fausto Café de Rosario, en 2004. quien baja la pala. Es que te entierra quien baja la pala. Mi amor, no me dejes esperando tus besos. Me sirve el sol y la lluvia en el cuerpo. Quizás las horas amargas me dejen. Preciosa, no sé dónde puedo llevarte. Venimos del polo y al polo volvemos. Mordé esa mano que ahoga tu dicha. Chapa ante esa mirada sortiva. Y ay, la careta pesa. Y ay, yo me tiro, nena. Y el mundo no espera, no. German y Los Crocantes, Yo Quiero Vivir Sin Trabajar. Thank you. querés escuchar nuevamente este programa y todos los anteriores, podés hacerlo desde www.radio.rock.com.ar.